It's no disguise. It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Goes too far, 'cause it's making my heart. Recién salido like OJ. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Todos son miradas tristes como T-Mac. Te ofrezco el cielo, Pastor Richards. Tengo derecho a empezar de cero, con esta sensación de estar tocando techo. Celebrate the not guilty, alcanzando las cotas que tú ya me dijiste. Hood legend, la gente aún no ha dicho la última palabra. Mi reputación expone, puedes preguntar. Estás en nuestras oraciones, puedes confiar. Viviendo en el conflicto, escoltado por figuras públicas, presos políticos. Yo esas tumbas ya no las visito. Están empezando a asustarse, because we the people. Me arrepiento de hablar mal de mi hermano, como Luis Farrakhan, cuando el daño ya estaba causado. Os convoqué para generalizar esta tregua, y aunque saliese mal, sabed que mereció la pena. Malas noticias llegan a cámara lenta como un Baywatch. Tengo cosas que no debiera, Gilbert Arenas, y las saco aunque puedan arruinarme la carrera. I got no choice but this, este que me raje en la boca como a Sanchis. I got no choice but this, tengo que salir afuera, pero ya estoy ya. Baby, are you going out again tonight? 'Cause every time you do, I go through changes. Thinking about you out there on the street all night, it makes me crazy. It's making me crazy, girl. It's getting me crazy, woman. Breaking my heart. Love's the angel. I thought that I could handle it, but it's killing me. I love you so much. It's making